respecto a la parábola de Lázaro y el hombre rico, es la típica parábola que la hemos escuchado tantísimas veces que a muchos ya no les hace efecto. Es como algo conocido. Sin embargo, cuando una parábola es muy conocida, es el momento de analizarla línea a línea, incluso versículo a versículo. Por ejemplo, porque todo está lleno de símbolos. La parábola comienza así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Jesús, cuando dice esta parábola, se refiere a la riqueza material. Pero, por ejemplo, podemos ver que estaba vestido de púrpura. La púrpura es símbolo de la riqueza, era la tintura más cara que existía en ese momento, mientras que el lino, la túnica de lino, pues era la túnica que se vestían los sacerdotes para oficiar en el templo. Con lo cual podemos entender esta parábola como riqueza material o riqueza espiritual. Incluso cuando dice y banqueteaba espléndidamente cada día, se puede referir al banquete espiritual, incluso a la Santa Misa. Este primer versículo, si lo entendemos de esta manera, nos lleva a interpretar toda la parábola de un modo distinto. El rico en bienes espirituales y el pobre con pobreza espiritual. El rico espiritual tiene que compartir con el pobre. Si no, puede abrirse un abismo como el que se abre entre Lázaro y el rico Epulón. No voy a comenzar toda esta interpretación mucho más compleja que la simplemente material, porque cada uno en la oración puede ir analizando palabra a palabra esta parábola. Cualquier cosa de los evangelios que sea muy conocida por nosotros, si vamos a la oración y la analizamos con mucho detalle, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, Dios nos abrirá nuevos horizontes en las mismas palabras de Jesús.